flaca mariposa tuvo un carné. Un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se lava. Flaca mariposa tuvo un carné. La sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le tiran flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no sé. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney para él. Y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Hasta el caney para él. Y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un terné, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaíto, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no sé. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney para él. Y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney para él. Y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un ternero.